Muy buenas, hoy es viernes 18 de noviembre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio El Amor de Kai. Pues hemos vuelto, ¿no? Un parón de 2 semanas, pero ahora sí, a tope. Ya saben los oyentes que aquí los parones que tenemos son siempre para coger carrerilla. Claro, por supuesto. Y venir llenos de contenidos amenos y sobre todo necesarios para entender esta cruda realidad que nos viene rodeando. Así lo contamos, ¿no? Y precisamente por esta cruda realidad surgen iniciativas como el Encuentro del Libro Anarquista, el 14º ya, que se va a celebrar aquí en Madrid del 6 al 10 de diciembre, al 11, al domingo 11 de diciembre. Y hoy, como habitualmente solemos hacer en este programa, pues hemos preparado un especial sobre lo que allí vais a poder sobre todo escuchar, aparte de compartir muchas experiencias y tener acceso a un montón de material escrito. Hoy vamos a hacer un pequeño avance de este 14º encuentro del libro anarquista. Vamos a hacer una pincelada de todo lo que os vais a poder encontrar. Comenzaremos también con un audio sobre la historia de este encuentro del libro anarquista, de cómo empezó, y seguidamente vamos a hablar con Cero, del Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos, que está aquí en el estudio, y bueno, ellos tienen una charla, un taller sobre seguridad informática el sábado. Y después ya, pues en una segunda parte del programa, pues vamos a contactar con un compañero de la Federación Anarquista de Gran Canaria, que también estará en el sábado dando una charla sobre la lucha anárquica contra los desahucios. Y para cerrar el programa, pues vamos a tener Agustín también al otro lado del teléfono, que Agustín Guillamón estará en este encuentro del libro anarquista con la charla Los comités de defensa de la CNT en Barcelona, la revolución de julio de 1936 y los amigos de Durruti, una charla histórica imprescindible. Para todos los oyentes que quieran escribirnos, Pueden hacerlo escribiéndonos al correo electrónico lacasaenseñada@rayuela.org, lacasaenseñada@rayuela.org. Y ya sabéis, si estáis escuchando ahora mismo, pues que La Casa Incendiada, en su sexta temporada ya, siempre se ha emitido originariamente en Rayuela, pero no nos queremos olvidar y agradecemos y saludamos a todas aquellas radios que remiten este programa y a todos aquellos oyentes que nos escucharon a través de Bronca y RSK en Barcelona, Irola y Ratia en Bilbao, Chinchilic y Ratia en Orereta, Radio Activa Laval en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Blanmandesa en Manresa, Onda Nonina en Albacete y, por último y que sepamos, Radio Cucaracha en Asturias. Arrancamos este quinto programa de esta sexta temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA. Juntarse, veníamos de distintas experiencias dentro del mundo de la autonomía, del anarquismo, y bueno, veíamos que en Madrid, aunque se movían cosas, pero igual no había realmente puntos de encuentro en los cuales poder discutir, encontrarnos y un poco pues compartir todas estas experiencias, toda esta trayectoria que cada uno llevaba, y bueno, pensamos que también los que nos juntamos pues teníamos por una parte una editorial y estábamos editando diverso material escrito, y entonces pensamos que igual, ¿no?, pues aprovechando esto, el realizar una feria del libro pues podía servirnos como excusa, precisamente, pues eso, como decía antes, como punto de encuentro a distintas experiencias dentro de Madrid, dentro del Estado, ¿no?, pues para poder comunicarnos y en un momento dado pues ver si este movimiento que estamos intentando construir podía seguir pues creciendo y seguir adelante. También era un momento, nosotros lo vimos así, igual hay otra gente que no, pero había un impasse en el cual no sabíamos dónde tirar, había mucha gente que se iba de Madrid, colectivos que habían existido de años pues empezaban a desaparecer, y bueno, ¿no?, nosotros no queríamos tampoco quedarnos con esa visión negativa de las cosas, y lo que queríamos era tirar para adelante, y para ello pues dijimos, venga, pues vamos a realizar esta feria del libro. Y no es una feria al uso, como pueden ser otras que ya habían existido o existen, como la de Valencia, que igual está más focalizado sí en la distribución alternativa y en el libro, o Barcelona, que tuvo una experiencia similar a la de Valencia, de la nuestra anteriormente, aunque luego lo dejó, que también iba un poco en torno a distribución alternativa. A nosotros no nos interesaba tanto discutir sobre esos términos, sino más bien encontrarnos, hablar sobre experiencias, hablar sobre luchas, analizar lo que la realidad que nos ha tocado vivir e intentar superarla, ¿no?, de alguna manera, en base a nuestra crítica y a nuestra acción. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, los distintos encuentros pues han tenido, ¿no?, charlas bastante diversas. Hemos llegado a hablar desde autonomía obrera, con ejemplos de los 70, los 1000, comandos autónomos, etcétera, hasta, bueno, ¿no?, charlas un poco más actuales, pues como ha sido sobre la crisis, y bueno, con la intención pues un poco tanto de, ¿no?, de darnos a conocer, como decía, como difundir la idea, es también un poco el propósito de la feria, y que se acerque gente no específicamente anarquista o en un momento dado que se considere anticapitalista, pero que podamos juntarnos y que puedan conocer de nuestras experiencias y, bueno, quién sabe si en un futuro trabajar también juntos. Y, bueno, pues parece ser, ¿no?, que las experiencias de estos encuentros pues han sido positivas para toda la gente que ha acudido, tanto para las editoriales, para distribuidoras alternativas, así como para, en general, la gente que va a las charlas o a participar de una u otra manera, ¿no?, de estos encuentros, porque, bueno, así se está reflejando que están empezando a crecer este tipo de experiencias, que cada vez se están dando en más ciudades. Y bueno, también es importante, ¿no?, porque también para los colectivos nos está sirviendo un poco pues para conocernos, para poder intercambiar pues conocimientos, experiencias. Y bueno, yo, por ejemplo, cuando empezamos hace 8 años a hacer el encuentro del libro, a nivel de distribución alternativa y así de colectivos o grupos editoriales o gente que participaba en esto, no tenía mucho contacto ni mucha idea de quién se estaba moviendo así a nivel del Estado. Y bueno, pues ahora no es que se haya creado, digamos, una coordinación exagerada, pero bueno, sí que hay más o menos unas redes por internet o bien, ¿no?, en el trato personal, pues se consigue mover el material, cosa que es bastante difícil para editoriales, y bueno, pues no, nos estamos ayudando y, oye, lo que es bueno para mí puede ser para ti, y lo que es bueno para ti puede ser para mí. Entonces, pues bueno, esto creo que nos está enriqueciendo bastante, y los encuentros también los estamos aprovechando un poco para esto, ¿no?, para poder ya no solo intercambiar, sino ayudarnos en cuanto a la difusión, ¿no? Pues esto nos ha dado, a mí personalmente me ha dado mucho, yo creo que a la gente en general sí que le ha aportado, porque si no, evidentemente no hubiéramos seguido haciendo encuentros, hubiéramos hecho el primero, el segundo a lo sumo, y venga, cada uno a su casa y ya está. Y sin embargo hemos continuado, ¿por qué? Pues porque yo creo que efectivamente el conocer a otra gente de fuera, el poder, ¿no?, hacer unas charlas que en un momento dado pues nos interesa sobre situaciones actuales, acontecimientos actuales o no, de hace años, pero que hemos aprendido muchísimo, pues nos aporta, ¿no? Nos aporta, aprendemos, en los debates podemos discutir también, ver en qué líneas tira cada uno, ver qué podemos sacar. Entonces, pues bueno, a ese nivel la verdad que ha sido un aporte hacia mí, luego cada uno ya dirá, me imagino, lo que quiera, pero en general yo creo que la idea es esa, ¿no? Nos ha aportado bastante. Creemos que sí que ha servido como punto de encuentro, tanto a nivel de distribuidoras y editoriales de todo el Estado, como yo creo a nivel de Madrid, de encontrarnos, ¿no?, pues ya cierta gente, ciertos colectivos que pululaban por allí, igual nos conocíamos, pero que no nos vemos, y de repente ahí te ve las caras, tienes ratos para charlar. Un año más, y ya van 14, con diciembre llegará a Madrid el Encuentro del Libro Anarquista, un espacio de intercambio de material y experiencias en el que durante 3 días se reúnen más de 30 editoriales, librerías y distribuidoras de todo el Estado español con material escrito de contenido crítico. Este año, al igual que el anterior, tendrá lugar en la 13-14 ocupada. Durante los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre, como todos los años. Durante los días que dure el encuentro se celebrarán diferentes charlas y debates que reflejan una pequeña parte de las experiencias, ideas o luchas que se vienen desarrollando en los últimos años, además de rescatar del olvido algunas experiencias de luchas históricas. Este año, además, el encuentro vuelve a contar con un espacio para que los y las peques puedan disfrutar también de este encuentro del libro anarquista. El martes 6, en el Metro Alto de Extremadura, a las 10 de la mañana habrá un paseo histórico por el frente de la Casa de Campo a cargo de Nuestra Memoria, Nuestra Lucha. Los encinares de la Casa de Campo hace hoy 80 años fueron testigos involuntarios de una defensa de Madrid que duró casi 3 años. El jueves 8 de diciembre habrá un debate. El anarquismo está atomizado. ¿Quién lo desatomizará? Encuentro de colectivos y proyectos antiautoritarios de Madrid, con un posterior debate sobre el aislamiento del anarquismo madrileño. En este debate estará participando la Casa Incendiada. El viernes 9 de diciembre a las 17 horas, refugiados, fronteras y políticas migratorias, la solidaridad en vez de la caridad. Algunas anarquistas en Atenas han decidido ocupar espacios donde las personas migrantes bloqueadas en Grecia puedan autoorganizarse y vivir libres de control del Estado planteando alternativas a los servicios públicos o ONGs. Al mismo tiempo, en Barcelona, tú quedas donde quieras. A las 19 horas, charla la era de los grandes propagandistas Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Reclus y Malatesta, a cargo de Dolores Martín Marín, historiadora. Entre mediados del siglo XIX y el principio del siglo XX, el movimiento libertario coge fuerza en Europa de la mano de la multitud de los pensadores anarquistas que idearán nuevas teorías liberadoras y sobre nuevas prácticas. Y el sábado 10 de diciembre, a partir de las 10 y media, debate. Propuestas estratégicas sobre la respuesta de los anarquistas a la represión. Ante este momento, nos preguntamos por nuestra respuesta ante la misma y para construir nuevas tácticas de confrontación propositivas, políticas y colectivas. A partir de las 11 de la mañana, taller de seguridad informática. Este taller está a cargo del Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos y está orientado a la formación en privacidad y protección digital. Y en unos minutos tendremos muchísima más información de este taller. A partir de las 5, los comités de defensa de la CNT en Barcelona, la Revolución de Julio de 1936 y los Amigos de Durruti, a cargo de Agustín Guillamón, historiador que más tarde le tendremos también al otro lado del teléfono. A las 7 de la tarde de este sábado, luchas contra los desahucios en Turín y Gran Canaria, a cargo de compañeros de Turín y de la Federación Anarquista de Gran Canaria, al cual uno de ellos tendremos también al otro lado del teléfono. Y el sábado, ya para cerrar, a partir de las 10, teatro, La Esclusa, por Ana Plaza. Para la comida y para la cena habrá 100% platos vegetarianos. El domingo 11 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, debate herramientas, tácticas y métodos diferentes compone una misma lucha. Profundizan a través de este debate cómo podemos ayudarnos para tratar de eliminar distancias y barreras a través del aprendizaje mutuo. A las 19, ZAD y Valdisusa, comunidades en lucha por la defensa de la tierra, en el cual hablarán de batallas contra uno de estos ejes axiales para el capitalismo, como es la movilidad, con los escenarios de un tren de alta velocidad y un aeropuerto. Y hasta aquí el breve resumen del programa del 14º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Más información en www.encuentrodelibroanarquista.org. Por último, solo nos queda añadir que el sábado 10 habrá una cobertura de las 10 de la mañana hasta que acabe la charla de las luchas contra los desahucios en Turín y Gran Canaria, aproximadamente de las 9 a las 10, una cobertura ininterrumpida radiofónica, estamos hablando esta cobertura por parte de Barrio Canino, de Agora Sol Radio, de Onda Expansiva, en Burgos, de Sueña Radio y de La Casa Incendiada. Así que si no estáis en Madrid y queréis escuchar el encuentro, el 14º Encuentro del Libro Anarquista, os invitemos que a través de la página web del encuentro nos escuchéis. Look out! Y como avanzábamos en la lectura de la programación de este 14º encuentro del libro anarquista, el sábado 10 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, se llevará y se desarrollará el taller de seguridad informática a cargo del Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos. Y aquí tenemos a Cero, de este sindicato. Muy buenas, Cero. Buenas. Bienvenido a Radio ELA. Gracias. Antes de hablar del taller, cuéntanos un poquito sobre el Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos. Bien, pues bueno, es un sindicato que nació federado dentro de CNT. Y bueno, pues por la situación actual de CNT y demás, pues decidimos desfederarnos antes de que nos desfederaran, porque pensábamos que iba a ser inminente y tampoco estábamos muy a gusto. Y bueno, pues ahora vamos por nuestra cuenta, digamos, y la verdad es que, bueno, bastante bien, haciendo cosillas, lo que podemos. No somos muchas, pero somos activas. ¿Y por qué fue necesario crear un sindicato concretamente de telecomunicaciones y servicios informáticos? Bueno, en un principio sí que era un sindicato de ramo, pero ahora mismo tampoco es tanto de ramo. De hecho, bueno, incluimos dentro del sindicato gente que no pertenece al sector, o sea que tampoco mantenemos las siglas y mantenemos un poco todo un poco pues por tradición, bueno, no por tradición, sino porque son nuestros orígenes, pero no es tanto de servicios informáticos, aunque la mayoría sí que pertenecemos al sector, pero tampoco tiene. ¿Desde cuándo lleváis con el sindicato? Uf, pues claro, yo me incorporé hace como un año, una cosa así, y no sé cuánto yo llevaría en CNT, la verdad. Yo me incorporé casi justo cuando se desfederaba, entonces, y antes con CNT, pues no sé cuánto llevaría, la verdad. No sé si un año más, dos años más, la verdad es que no tengo ni idea. El tiempo suficiente sí. Para... No sé cuánto, pero vamos. Bueno, el caso que hoy estáis aquí en la Casa Incendiada pues para hablarnos sobre este taller del sábado a las 11 de la mañana, taller de seguridad informática. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se va a desarrollar este taller? Vale, pues bueno, el taller es un taller práctico desde cero, en el que, bueno, pues las que vengan deberían traer su portátil y tal, porque intento que sea lo más práctico posible, porque, bueno, estamos... Vamos, yo personalmente, que llevo dando talleres y charlas, estoy cansada de que teoría y datos y demás. Pienso que lo más importante es traer el portátil y ponerte a hacer lo que haya que hacer. Y en principio es un taller desde cero, donde se va a cubrir absolutamente todos los aspectos de la seguridad, de nuestra seguridad a nivel informático. Según leemos la descripción, está orientado a la formación en privacidad y protección digital. Sí, exacto. Sí, vamos, de todo lo que somos digitalmente, ¿no? ¿Por qué es necesario, o sea, tener especialmente cuidado con esa privacidad y con esa protección y no dejarlo como algo bueno? Pues... Bueno, yo creo que es bastante obvio por qué es necesario, ¿no? O sea, últimamente hemos visto cantidad de operaciones, cantidad de detenciones, cantidad de persecuciones, y por estos ámbitos, por dejar un poco descuidada esta parte, de que también es parte de nosotras. Entonces, vamos, pienso que es bastante obvio la necesidad que tenemos como personas y que nos relacionamos y que volcamos parte de nuestra vida en medios informáticos y digitales, de preservar nuestra información y nuestra seguridad, vamos. Ahora que lo mencionas, aquí en este programa hemos hablado de Operación Piñata, exacto, Operación ICE y, bueno, claro, demás actuaciones contra el anarquismo. ¿Qué vinculación hay en estas operaciones contra el anarquismo en cuanto a no tener especialmente cuidado con la privacidad y la protección digital? Pues, a ver, el auto de estas cosas en concreto no me lo he leído, pero sí que he leído, algunos de los motivos e indicios que le llevaron a las detenciones, como utilizar mail de determinado tipo, encontrar información en dispositivos. Bueno, aparte de que todos los dispositivos que encontraron en las casas de estas personas detenidas fueron incautados y esa información luego se utilizaría en el auto para intentar... Encausarlos, exacto. Entonces, si toda esta información nosotras la tenemos cifrada, la tenemos protegida y, y no dejamos a que se acceda libremente, pues seguramente lo hubieran tenido mucho más difícil para encauzarlas. ¿Y qué herramientas, aplicaciones y software tan diverso venimos utilizando de manera general, o sea, ya no dentro de la militancia en sí o dentro de un marco anarquista, sí, que menos privacidad nos dan y más nos exponemos abiertamente a que nos, sí, puedan encauzar como a las personas que han sufrido estos procesos judiciales? Pues, o sea, la verdad es que es horrible. O sea, a nivel de militancia, encontrarte como gente muy activa y muy militante, pues está utilizando sistemas operativos privativos como Windows, que de por sí ya es un agujero de base. Mails privativos también, que en nuestra seguridad depende de creerlas, como Gmail, Hotmail, mensajería instantánea como WhatsApp, que pertenece a Mark Zuckerberg, que, bueno, te tienes que creer que es una buena persona y que no está vendiendo tu información. Ya con los móviles ya ni te cuento, eso es una barbaridad. Y bueno, todo esto, por supuesto, sin cifrar absolutamente nada, utilizando navegadores totalmente troyanizados. O sea, la verdad es que da un poquito de espanto cuando das estas charlas a colectivos o militantes, ver qué prácticas están utilizando para proteger su información, que básicamente es ninguna, y qué herramientas están utilizando, porque es que, o sea, son agujeros. Donde ellos ven herramientas, yo veo agujeros. Pero vamos, por todas partes. O sea, muy fácil de acceder a toda la información que les pueden implicar en muchísimos casos en muchas cosas. Aunque sea de manera indirecta, aunque ni siquiera esa información directamente las implicase, sí que puedes utilizarla para implicarlas. Porque hoy en día prácticamente todo puedes utilizarlo en tu contra. Entonces, es que es brutal. Como vuestro taller, voy a empezar desde cero por aclarar, sí, algunos términos para aquellos oyentes que tienen menos experiencia con estos, sí, términos o parten desde cero. Cuando hablas de cifrado, sí, ¿de qué estás hablando? Cifrado, digamos que es ocultar tu información detrás de un texto inteligible, que se protege con una contraseña que tiene que ser bastante robusta. O sea, el cifrado en principio yo creo que empezó con el César, o sea, la época romana, se empezó a cifrar los textos, no sé si puede que incluso antes. Tú tienes una frase y quieres que esta frase pase de un lado a otro y simplemente pues puedes intercambiar las letras y que cada posición de la letra corresponda a otra posición. Así ya cifras el texto y cualquiera que pueda interceptar ese texto pues no va a ser ininteligible para él. Eso es extrapolable a toda la información digital que tenemos. Cuando nosotros estamos utilizando sistemas operativos como Windows o navegamos de manera no segura a través de Internet, si no utilizamos buenas prácticas, toda esa información va libre. Cualquiera que la intercepte puede saber qué es lo que estamos haciendo y puede acceder a esa información. Si nosotros ciframos esa información, la puede interceptar quien quiera, que va a tener un texto ininteligible, no va a saber qué estamos haciendo. Supongo que en el taller del sábado pondré sobre, no iba a decir sobre la mesa, sobre la pantalla, sí, un montón de herramientas, de aplicaciones, uh-huh, que realmente nos protegen, uh-huh, de manera digital para que no nos sucedan cosas como las que vienes contando. ¿Qué herramientas recomendáis o vais a recomendar para las personas que no puedan acudir al taller y quieran un poco indagar por su cuenta, uh-huh, para mantener nuestra privacidad? Pues yo este taller lo daba indicando herramientas así un poquito sueltas y veía que era bastante difícil porque a las usuarias y demás, ¿no? A los militantes les obligaba a tener que instalarse programas, tal, era un poquillo complicado. Ahora directamente todo lo basa sobre un sistema operativo que ya es 100% seguro y que ya incluye todas las herramientas. Además esto lo vamos a dar, bueno, en pendrive, para todas, uh-huh, las que vengan, y si no vamos a decir cómo lo tienen que conseguir, que es, te lo puedes descargar de internet, y se llama Tiles, es un sistema operativo, como podría ser Windows, pero está basado en Linux, simplemente. De aspecto, el uso es muy sencillo, y está avalado por bastante gente, entre ellos, bueno, se hizo famoso con las filtraciones de Edward Snowden, que es un exagente de la NSA, pues utilizaba este sistema operativo para comunicarse, para cifrar sus documentos, para extraer esa información de manera segura. Entonces, toda la charla va a ir en torno a Tiles y las herramientas que compone, porque, vamos, es lo más sencillo. O sea, ya tienes tu sistema operativo y esas herramientas están ahí. No te tienes que instalar nada, solamente tienes que usarlo. Ya está. Uh-huh. ¿Alguna así herramienta más? Sí, pues... Que sea una alternativa real, pues, a los sistemas de mensajería más habituales. Sí, o... por ejemplo, para sistema de mensajería, pues la alternativa WhatsApp sería Jabber, se pronuncia así, Jabber, y es... es igual que WhatsApp, de hecho WhatsApp es Jabber, digamos, pero es seguro, es libre, es privado y demás. Como alternativas a pues yo que sé, al navegador, pues utilizaríamos Tor Browser, que también viene incluido dentro de Tiles, que es un navegador de Mozilla, o sea, un Firefox normal y corriente, pero que ya viene securizado de tal manera que toda la navegación se hace a través de una red segura, tal y cual. Para el cifrado del disco, Tiles ya incorpora un contenedor que para el usuario es como magia. Le haces un clic y todos tus documentos ahí están cifrados. Y bueno, y para el mail, pues aparte de recomendar utilizar servicios de mail de colectivos, no de empresas, sino de colectivos que nos pueden fiar como RiseUp o Tistichi, pues cifrar todos tus comunicaciones por mail simplemente con una herramienta, con Thunderbird, que también viene incluida en Tiles, y de esa manera también cifraríamos los mail y la comunicación sería totalmente segura. Es un buen momento para recordar que Radio ELA, como radio libre, también apuesta por el software libre y todo lo que sí. tenemos aquí instalado y los ordenadores y todo el equipamiento informático es software libre. No hay Windows ni nada por el estilo, que bueno, que es una apuesta sí. personal de la radio durante estos 9 años ya que llevamos emitiendo, que hace 9 años un sistema operativo software libre era mucho más complicado y que muchos y muchas de los que formamos aquí esta emisora hemos aprendido software libre a través sí. de la radio. Sí, sí, sí. O sea, el software libre tiene una evolución exponencial y también carga mucho con eso. Mucha gente que va a utilizar Linux todavía carga con eso de, es complicado. Pero realmente porque carga con hace 9, 10, 15 años era complicado. Hoy en día es un sistema operativo normal y corriente, ya no tiene más. ¿Y hay algún tipo así de recomendaciones básicas al margen de todas estas herramientas, que estos nombres que nos vienes contando, algo más genérico para seguirnos protegiendo digitalmente a la hora de estar con los teléfonos, con los ordenadores? Pues sobre todo, es que la base en principio es no utilizar software privativo, porque es que cuando tú utilizas software privativo te tienes que fiar de que esa persona que te está vendiendo el software, que siempre va a ser una empresa, que siempre va a tener beneficios, esos beneficios los va a recoger de tu información, y hoy se los puede vender a una empresa para venderte publicidad, mañana se los puede vender a la policía. O simplemente dárselos porque tienes acuerdo con la policía. Entonces, en base, lo más genérico que yo diría sería utilizar software libre y cifrar nuestras comunicaciones, que eso, dicho así, es muy genérico. Pero, por ejemplo, cuando estás navegando por internet, simplemente el hecho de fijarte que en la barra donde tú introduces la URL, en vez de poner HTTP, pone HTTPS, eso ya está cifrando tu comunicación. Eso ya es un paso bastante importante. Eso ya complica. No hay nada, en la seguridad no hay nada que funcione 100%, nada, absolutamente, cero. Pero lo importante es complicarlo lo suficiente para que no salga rentable llegar a tu información. ¿Y el marco legal hasta dónde llega? En el sentido de que nosotros ciframos la información, utilizamos software libre, herramientas que nos aseguran esa protección digital. Pero el marco legal, ¿hasta dónde tiene acceso a nuestros datos? Aunque utilicemos este tipo de herramientas, ¿se puede acceder, digamos, con un auto judicial, con...? Pues un terreno ambiguo ahí... Desde la LECRIM, desde la última ley de enjuiciamiento criminal, ni siquiera me parece que ni siquiera hace falta un auto judicial para que troyanicen un dispositivo, un ordenador, tu tablet, tu móvil, y automáticamente recopilen toda la información sobre ti. Simplemente con el hecho de tener indicios sobre ti y que estés en el curso de una investigación, sin ni siquiera un auto judicial, pueden acceder a toda esa información. Lo que pasa es que si tú toda esa información la estás protegiendo, la estás cifrando, le estás complicando mucho la vida, aunque te troyanicen, aunque intenten acceder a ella, que lo consigan hacer. Luego, en el caso de que te interceptaran un dispositivo, esto ya estoy hablando un poco sin saber, pero entiendo que si te interceptan un dispositivo, imagínate un pendrive, y tú ahí tienes lo que sea, y quieren acceder a ellos pero está cifrado, simplemente con indicar que no te recuerda la contraseña, ya está. Pues es que no me acuerdo de la contraseña. Pues intenta sacarlo, pero yo es que no me acuerdo. Ya está. Pues animamos a todas las personas que están escuchando a que el sábado 10 de diciembre acudáis a este taller a las 11 de la mañana de seguridad informática para protegernos aún más digitalmente. ¿Se puede apuntar todavía la gente? ¿Quedan plazas? Creo que sí. Porque en el programa pone plazas limitadas. Sí, creo que sí, pero eso depende de la gente del encuentro. No sé, la verdad es que no sé cómo va el tema de las plazas, no sé si hay plazas. Yo supongo que sí que habrá. O sea, que no creo que haya ningún problema y además, o sea, donde caben 10 caben 20. O sea, tampoco hay... No sé hasta qué punto están limitadas. Estupendo, Cero. Pues oye, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio y avanzarnos este taller. Te invitamos que te quedes hasta el final del programa y seas un locutor más. Gracias a vosotros. Y para cerrar este programa de hoy aquí de La Casa Incendiada en Radio ELA, en este especial sobre el encuentro anarquista del libro aquí en Madrid, tenemos al otro lado del teléfono a Agustín Guillamón, que es historiador y estará el sábado a partir de las 5 de la tarde con la charla Los comités de defensa de la CNT en Barcelona, la revolución de julio de 1936 y los amigos de Durruti. Agustín, muy buenas tardes. Cuéntanos, Agustín, en tu charla del sábado día 10, ¿qué vamos a poder escuchar? Bueno, en esta charla expondré el surgimiento de la agrupación de los amigos de Durruti como una oposición interna al colaboracionismo de la CNT, así como las principales aportaciones de esa agrupación a la teoría revolucionaria anarquista, situándolo siempre en el contexto de la historia de los comités de defensa y el desarrollo de un proceso revolucionario tras la insurrección obrera del 19 y 20 de julio del 36. Se trata realmente de una historia localizada en la ciudad de Barcelona, porque fue en esa ciudad donde la revolución social y el poder de los comités revolucionarios fue más profunda, extensa y duradera. Has comentado que los amigos de Durruti surgen como oposición al colaboracionismo de la CNT. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este colaboracionismo. Bien, la agrupación de los amigos de Durruti nació fundamentalmente, empezó con una operación de derrotismo revolucionario muy poco conocida, En febrero hubo una reunión de las columnas anarquistas para decidir si realmente aceptaban la militarización de las columnas, que ya había sido propuesta en octubre con un decreto sobre militarización de columnas, y que solo la resistencia de los anarquistas de las distintas columnas había hecho que se fuera retrasando. Pero finalmente, ante las amenazas de disolver las columnas anarquistas, de no pagar la soldada, de distribuir a los distintos milicianos en diferentes columnas bajo mandos que no fueran propios, sino de los estalinistas o de los republicanos, finalmente en esa reunión de las columnas anarquistas se decidió aceptar la militarización. Todas las columnas anarquistas decidieron finalmente, ante las amenazas y las presiones recibidas, aceptar la militarización. Incluso la columna de Hierro, que era una de las más reacias a esa aceptación, ¿no? Hubo una agrupación, la cuarta agrupación de Gelsa, de la comuna de Urruti, dirigida por Pablo Ruiz, que se negaron en redondo a aceptar la militarización, porque decían que la guerra había dejado de ser una guerra revolucionaria, era una guerra de frente militar en la que lo que se disputaba era una hegemonía entre dos burguesías, y que ellos no estaban dispuestos a dejar de ser milicianos y convertirse en soldados. De forma que a finales de febrero, gradualmente, 800 milicianos de la agrupación de Gelsa de la Comuna de Urruti, dirigidas por Pablo Ruiz, decidieron abandonar el frente y, armados, bajar a Barcelona para fundar pocos días después la agrupación de los Amigos de Urruti. Una vez en Barcelona, estos 800 milicianos, que habían bajado armados del frente de Aragón, junto con anarquistas y periodistas como Balius, reacios al colaboracionismo de la CNT en el gobierno, finalmente crearon la agrupación de los Amigos de Urruti, que solo dos meses después estaban en las barricadas de Barcelona enfrentándose al ataque contra las colectivizaciones, tanto de estalinistas como del gobierno de la Generalidad. La charla, en su propia presentación, comienza hablando de los comités de defensa de la CNT en Barcelona. Cuéntanos sobre estos comités de defensa. ¿Qué papel tuvieron allí en Barcelona? Sí, los comités de defensa eran la organización militar clandestina de la CNT y estaban financiados por los sindicatos y su acción estaba subordinado a estos. No eran una organización de la FAI, siempre fueron una organización del sindicato. Cabe hacer una diferencia cronológica entre los comités de defensa de 1931 y los comités de defensa a partir de enero del 35. En 1931 prácticamente son unos grupos de choque. Se fundan para defender las libertades que en la proclamación de la República, una República que todavía había de elaborar la Constitución, no garantizaba, como eran los derechos de reunión, de manifestación, de sindicación. La única forma de asegurarlos era su defensa mediante comités de defensa. Es muy importante entender que en la Barcelona de los años 30, esos grupos de defensa eran una organización más, no era una organización militar ajena a la lucha, sino que estaban integrados en esa red de solidaridad cenetista, ya que lo importante no era solo el sindicato, la defensa de los derechos laborales, sino toda esa red de solidaridad en la que participaban las cooperativas, los ateneos, las escuelas racionalistas, los grupos de afinidad, esos grupos de defensa coordinados a nivel de barrio y luego de distrito y ciudad, y que constituían en la práctica cotidiana una fuerte, solidaria y eficiente sociedad alternativa a los valores capitalistas. Es importante entender que esos comités de defensa estaban muy integrados en esa red de solidaridad. Pero, ¿qué sucedió? Que esa táctica de gimnasia revolucionaria que había propuesto García Oliver, después de las insurrecciones de enero del 32 y luego de enero del 33 y diciembre del 33, lo que había hecho era centralizar la represión en la CNT, de forma que en octubre de 1934, cuando había una ocasión de extender la insurrección a nivel estatal y de enlazar con UGT, eso solo pudo realizarse en Asturias, porque en el resto del país la mayoría de los militantes estaban encarcelados y las armas habían sido incautadas por la República. De forma que en octubre del 34 se reunió el Comité Nacional de los Comités de Defensa y dijo que había que dar un golpe de timón, abandonar esa táctica insurreccional alocada y trabajar para la formación de las células de un auténtico ejército revolucionario. Y a partir de enero de 1935, en una reunión de los grupos anarquistas de la ciudad de Barcelona, los grupos Indomables, Nervio, Nosotros, Tierra Libre y Germen, decidieron finalmente que era necesario, decían en esa ponencia, y leo textualmente lo que dijeron: la revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia al estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever. De forma que a partir de enero de 1935, los grupos de afinidad, esos grupos de defensa, actúan rigurosamente para convertirse en células de un ejército revolucionario capaz de enfrentarse a un ejército profesional, como era el ejército español, y ser capaces de derrotarlo. Y además, a 18 meses vista de la guerra civil, se propusieron ya un plan para transformar la industria catalana en una industria de guerra capaz de sostener una larga guerra civil. ¿Qué aportaron a la teoría anarquista de la época la agrupación de los amigos de Durruti o estos comités de defensa de CNT de los que vienes hablando? ¿O de qué manera influyeron en el movimiento anarquista en los años posteriores a los que tuvieron actuación? Bueno, en primer lugar, hay que ver que el lunes 12 de abril de 1937, en la casa CNT FAI, incautada en julio del 36, en una sesión del Pleno Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, asistieron además los grupos de defensa confederal y las juventudes libertarias. Y en esa reunión acordaron retirar a todos los cenetistas de cualquier cargo en los estamentos antifascistas gubernativos, ir a la formación de un comité revolucionario para la coordinación de la lucha armada y socializar inmediatamente la industria, el comercio y la agricultura. En esa misma reunión se nombró un comité revolucionario, de forma que ese era un paso decisivo hacia la insurrección revolucionaria que estalló finalmente el 3 de mayo cuando se intentó el asalto de Telefónica por parte de la Guardia de Asalto. A finales de abril, la agrupación encoló un cartel en árboles y muros por toda la ciudad de Barcelona, en el que los amigos de Durruti defendían su programa y decían lo siguiente: todo el poder a la clase trabajadora, todo el poder económico a los sindicatos, frente a la generalidad, la Junta Revolucionaria. Es decir, frente a la generalidad, frente a ese Comité Central de Milicias Antifascistas creado el 19 de julio y que no era otra cosa que un organismo de colaboración de clases, los amigos de Durruti proponían la Junta Revolucionaria. Y la Junta Revolucionaria, por los amigos de Durruti, era entendida como un organismo revolucionario unitario de la clase obrera, opuesto a la colaboración de clases sin participación de la burguesía ni de los estalinistas y al margen de las estructuras estatales. Es decir, que los amigos de Durruti proponían la sustitución del gobierno de la Generalidad por una Junta Revolucionaria, que ya hemos indicado que era lo que significaba. Ellos decían también que era necesario sostener un programa revolucionario claro y preciso, defendido por los fusiles. Todo el poder económico debía ser gestionado por los sindicatos. También una frase suya conocida y que expresaba fielmente su pensamiento era aquella en la que decían que las revoluciones son totalitarias o fracasan. Totalitaria significaba en su lenguaje que abarcaba a todos los campos, tanto el político como el social, el económico y el cultural. Es decir, una revolución no podía limitarse solo al campo económico. Y también señalaban la necesaria represión violenta de la contrarrevolución burguesa y la necesidad de una dirección revolucionaria. Esas son las principales aportaciones teóricas de los amigos de Dugo. Aparte de invitar pues a todos los oyentes a que acudan a tu charla del 14º Encuentro Anarquista del Libro aquí en Madrid, sí que nos gustaría, tú que llevas un montón de años investigando en este campo, que nos recomendases o alguno de los textos editados que tú has escrito o otros que hay para aquellos oyentes que quieran profundizar en este campo. Bien, bueno, el libro fundamental para entender lo que fueron los comités de defensa en Barcelona es el texto de los comités de defensa de la CNT en Barcelona, y luego la trilogía es titulada Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria, que en sus tres libros, La guerra del pan, la represión, la revolución de los comités, La guerra del pan y La represión contra la CNT, analiza todo el proceso revolucionario vivido en Barcelona durante el periodo de la Guerra Civil. Pues Agustín, muchísimas gracias por participar en este programa y darnos este pequeño avance de la charla que vas a dar, los comités de defensa de la CNT en Barcelona, la Revolución de Julio de 1936 y los amigos de Durruti. Nos vemos allí el sábado en el encuentro del anarquista, Agustín. Muy bien, hasta muy pronto en Madrid. Un abrazo. Adiós, igualmente. Cortó el paso, maldición de aquella hora. Atardecer de noviembre, camino de la victoria. Durruti, hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que su muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del cielo quiebran su dureza de roca, como tallos quebradizos, hasta la tierra se dobla. Hércules de firme cero, hombres de hierro sollozan. Fúnebres tambores baten apisonando la fosa. ¡Durruti ha muerto! Se busca manos tendidas, los odios se desmoronan. Y en las trincheras profundas bajan realidades hondas. Porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Toma mi diestra en mano, calma tu sed de mi boca, mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Durruti bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos, hermanos, las armas al aire choca. Sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola. Formamos un grupo anarquista, un grupo de acción contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencí. Nuestros golpes fueron más duros. ¡Alza la cabeza! Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olviden que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas de la industria. Los que extraemos el carbón y los minerales de las minas. Los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas. Porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Ha sido una lástima no poder contactar con el compañero canario de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Nos quedamos ahí su contacto y si eso en un futuro lo volveremos a intentar. Lo que sí os remitimos es a la charla que darán el sábado 10 de diciembre a partir de las 7 de la tarde, luchas contra los desahucios en Turín y Gran Canaria.